disculpe usted, señor juez. Yo quisiera presentarme. Claro que no tengo nombre, yo soy el hijo de nadie. Soy el genuino bastardo que nunca conoció el padre, que levantara la diestra para el buen camino mostrarme. No escuché una voz de aliento a la hora de levantarme, aparte la bendición de mi buena y santa madre. Cuando hacía una maldad, me decía para amonestarme: fue el único que heredaste del desgraciado de tu padre. Sin tener un juguete propio desfilado, navidades, como un fantasma sin rumbo, desconociendo verdades. Tan confusa fue mi infancia, que así incierto llegué a grande. Eso sí, junto a mi mamá, en un rancho miserable. Ella lave ropa ajena de los señores sociables, los que miran con desprecio los hijos que son de nadie. Sentados juntos del fogón, murieron tardes y tardes, sin un pedazo de pan, mirando el fogón que arde, que el humo se enrumba al cielo entre oscuros aspirales, ninfas de la inspiración de un viejo pintor de flanes. No aprendí a leer ni a escribir, ni a tener buenos modales, pero aprendí a limpiar botas para ayudarle a mi madre. Mi mamá nunca perdió ese aspecto señoriable y le seguían las miradas cuando cruzaba la calle. Claro que jamás me dio, doctor, motivos para avergonzarme, porque su amor, que era mío, no se lo entregó a más nadie. Una noche, señor juez, llegó el dramático trance. Apareció asesinada porque no quiso entregarse. Yo descubrí al asesino, quien resultó ser mi padre, y en la sed de la venganza lo maté en el primer lance. Yo lo maté, señor juez, lo maté, yo soy culpable. Le juro, su señoría, no lo maté por cobarde, lo maté fue por vengar la honra de mi santa madre. Quiero con mi propia mano el corazón estripame, pa' que no corra en mi pecho ni una gota de su sangre. Silencio, orden en la sala. El acusado puede ponerse de pie para que escuche su sentencia. Este tribunal de primera instancia en lo penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara culpable a Juan Pérez, alias el hijo de nadie, como autor único del asesinato del honorable industrial Jacobo de la Serna, condenándolo a 30 años de presidio. Caso cerrado.